10:50, lo dicho, vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local relacionadas con lo que es la Fundación MOVEX, sobre todo cuestiones en el ámbito formativo, y en ese sentido tenemos ya al otro lado del hilo telefónico al gerente de la Fundación MOVEX, Javier Gallego. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedarnos con diferentes temas de actualidad que ya decimos. Bueno, pues en definitiva marcan, por ejemplo, cursos, vamos a ir con el ámbito formativo, iniciativas que seguro que interesan un buen número de personas que nos puedan estar escuchando, iniciativas que se han puesto en marcha ya y que van a llegar en próximas semanas. Pero antes, si te parece, Javier, dado que ayer hablamos con los integrantes, algunos de los representantes de la organización, un poco, que están desarrollando, poniendo en marcha lo que es el segundo desfile contra el cáncer, que se va a celebrar el 29 de marzo en las instalaciones de MOVEX, dentro de lo que es la colaboración institucional, el Ayuntamiento y MOVEX. Bueno, pues están echando ahí una mano a los organizadores de este desfile. Y si te parece, bueno, pues quería comenzar por ahí, ¿no? MOVEX, que acogerá esta cita y estáis colaborando, ¿no?, en la medida de lo posible para llevar adelante, ¿no?, esta cita solidaria, que recordemos, su recaudación va dirigida a la Asociación Española contra el Cáncer. Efectivamente, el día viernes 29 de marzo, por la tarde, a partir de las 7 de la tarde, va a tener lugar el desfile, y bueno, un desfile que se ha convertido en no solo en un desfile, sino en todo un evento, ¿no?, donde va a haber actuaciones, donde va a haber varias sorpresas. Y desde la organización del mismo se pusieron en contacto con nosotros para estudiar la posibilidad de realizarlo en las instalaciones del centro. Y bueno, después de varias reuniones, pues decidimos que sí, ¿no?, que por la causa que tiene como objeto el desfile, y por el tiempo, la disponibilidad de tiempo que teníamos para poder hacer los cambios, los desplazamientos de mobiliario y demás necesarios para poder acoger el desfile, pues se va a llevar a cabo aquí en las instalaciones de MOVEX el próximo día 29. Y además la organización nos pidió colaborar en alguna de las sorpresas que quieren mostrar durante la realización del mismo. Y bueno, pues estamos trabajando codo a codo con Esther, con Manolo, con David en la organización del desfile. Pronto, los próximos días, nos comentaban que, me imagino que lo anunciarían ayer, que va a salir un vídeo también donde hemos colaborado, para que se vea un poco el lugar donde se van a realizar los desfiles y las actuaciones. Y bueno, creo que están trabajando bastante duro para que sea un éxito, y que las personas que compren su entrada y asistan al evento, pues pasen una buena tarde noche de viernes, porque bueno, como habréis visto, como habrán contado ayer, la verdad que se han sumado bastantes empresas y bastantes digamos artistas y gente del mundo del baile, para poder el día 29 ofrecer todo un espectáculo, no solo el desfile en sí, sino amenizar los cambios de ropa entre los distintos diseñadores, con actuación y con intervenciones de distintos profesionales del mundo de la canción, de la música y del baile. Lo comentaba, ¿no?, que ahora mismo estáis calculando un poco el aforo, cuál puede ser el máximo, puesto que al margen de las personas que acudan como público, es cierto que un evento de estas características pues requiere muchísimos participantes, organización, y bueno, pues está claro que eso también limita algo más el espacio, ¿no? Claro, un evento de estas características, pues lo principal, aparte de que todo el mundo se lo pase bien, garantizar la seguridad, ¿no?, y la realización del evento, que se produzca sin ningún tipo de incidente. Estamos con los organizadores pues estudiando un poco la capacidad real, puesto que entre maquilladora, gente de vestuario, seguridad, acomodadores, pues calculamos que puede haber unas 50 personas colaborando en que todo se desarrolle con normalidad, ¿no? Con lo cual, pues estamos intentando ajustar al máximo para que cuando pongan las entradas a la venta pues pueda acceder al edificio el mayor número de personas posible, ¿no? Luego también, como sabéis, pues el edificio ya tiene bastante actividad entre cursos, maquinaria, servicios de maquinaria, alojamientos de inquilinos. Entonces, al liberar algunas de las zonas que tenemos complicado. Y bueno, estamos con ellos intentando que el espacio de que disponga la organización del desfile sea el mayor posible, con lo cual puedan acoger al mayor número de personas posible, pero aún no lo hemos cerrado a expensas de hacer alguna prueba con la empresa que va a encargarse de las sillas y del el tema del sonido, para poder garantizar que todo el mundo tenga una visibilidad adecuada y que aunque estén en distintas plantas o en distintas zonas del edificio, pues que puedan ver tanto los pases de las modelos, que se van a mover por el edificio y con lo cual no habría problema ninguno, pero también que puedan ser observadores de primera mano de las actuaciones y de las intervenciones de, en este caso, de Modesto Barragán, que va a inaugurar, como del presentador de la gala, para que sin necesidad de moverse por todo el edificio, pues todo el mundo pueda tener suficiente visibilidad y acústica para poder aprovechar y poder disfrutar del evento. Sí, un evento que se está estudiando al máximo. Recordamos de todas maneras que, aparte de asistir allí in situ ese día, el 29 de marzo, con entradas que se pondrán a la venta los próximos días, también hay posibilidad de colaborar a través de esa fila cero o con la compra de papeletas, sorteos que se están realizando o se van a realizar en ese día, según el cupón de la 11 de esa jornada del desfile, con diferentes regalos que han aportado los patrocinadores. Esto ya lo avanzamos en el día de ayer y seguiremos, por supuesto, apoyando lo que es esta iniciativa desfile, segundo desfile contra el cáncer, que se celebrará el próximo 29 de marzo con la colaboración del Ayuntamiento y de Movix. Bueno, pues eso de un lado, que ya decimos, ayer hablábamos con los organizadores, bueno, pues aprovechamos también para ofrecer la perspectiva desde Movex, pero queríamos sobre todo hoy hablar de esas iniciativas en cuanto a formación que se están desarrollando, otras que van a llegar. En principio, entre lo más novedoso, Javier, destacar un curso que se ha puesto en marcha desde la jornada de ayer, dentro de lo que son esas iniciativas que se están impulsando a través del IEDT, de la Diputación, y también de la Cámara de Comercio, con fondos europeos. Y bueno, pues dentro de ese programa de formación, creación y consolidación de empresas, curso que comenzaba ayer sobre turismo sostenible, ¿no? Sí, era una demanda, ¿no?, por aquí, por el centro. Aparte de gente del sector de marroquinería, venían bastantes emprendedores relacionados con el turismo, ¿no? Algunos para dejarnos sus datos por cuando acogemos a diseñadores o a alumnos de cursos para que supiésemos que existen sus alojamientos, otros porque tenían ideas de montar el establecimiento y querían saber si podían asistir a alguna de las jornadas o de los seminarios que se imparten aquí. Y entonces surgió con la Diputación y con la Cámara pues la conversación de por qué siempre este tipo de programas se hacían más en la bahía que en la sierra, ¿no? Y de que aunque Ubrique tenía como sector principal la marroquinería, podría ser interesante ayudar al desarrollo del sector turístico, ¿no? Puesto que es otro de los, digamos, de los pilares de la economía de nuestra comarca. La acogida ha sido bastante buena. Ellos nos dijeron que estaban dispuestos a realizarlo, que iban a hacer un sondeo entre personas de distintos municipios para ver si realmente habría un grupo mínimo de personas que quisiesen hacer el curso. Y la verdad que ayer fue la primera sesión en grupo que se desarrolló aquí en el centro, en Movex, y bueno, tenemos 28 participantes, con lo cual pues creo que podemos decir que ha sido todo un éxito la acogida entre las empresas. La mayoría de los participantes son de aquí, de Ubrique, aunque también hay algunos de algún pueblo cercano como Borno y Arco. Y bueno, deciros que ya estamos en conversaciones con el IADT. Los alumnos empezaron ayer y van a estar por aquí hasta el próximo 26 de abril. Tienen tanto los martes como los jueves, tienen clases conjuntas en horario de tarde, y luego durante el resto de la semana pues van pasando por aquí con tutorías individualizadas para que cada uno pues pueda preservar un poco la confidencialidad de sus proyectos, y son atendidos de manera individual por los profesores y la coordinadora del curso. Así que sobre todo, ¿no?, se trata de que emprendedores, personas que tengan ideas, ¿no?, en el ámbito del turismo sostenible, vean cómo ponerlas en marcha a través de expertos en este ámbito, desde marketing, A calidad y gestión, estoy viendo por aquí, aplicaciones informáticas, el tema de finanzas, fiscalidad, etcétera. Exacto, para la metodología, digamos, que utilizan desde Incisco, que es la fundación que imparte el curso, alterna tanto las clases de grupo con las tutorías individuales. Entonces, en las clases conjuntas vienen expertos en estas materias que tú estabas diciendo, desde el inicio, que es el planteamiento y el desarrollo de la idea que tengan de negocio turístico y cómo van a unir ese negocio turístico con la sostenibilidad. Después hay un apartado de marketing, tanto online como offline, ¿no? Cada día tiene más peso el online, y de dinamización de la hostelería local. Y luego ya pues pasan a los temas un poco más farragosos, como tú has comentado, el de calidad y gestión o el de finanzas y fiscalidad. Y durante el resto de la semana pues se van reuniendo con un coordinador que les va guiando y les va ayudando a poner en marcha su propio proyecto, ¿no? Lo que se trata es que al final no solo tengan un diploma de haber participado, sino que tengan un plan de empresa que les sirva como herramienta tanto para la puesta en marcha del negocio o el desarrollo de ese negocio, como para la búsqueda de financiación o de socios, y que realmente pues los proyectos que salgan de este curso sean proyectos que luego se lleven a cabo en la comarca, que puedan tener un impacto en el desarrollo turístico y económico de nuestra comarca. Apuntabas anteriormente ese dato, que es bastante destacado, ¿no? 28 participantes, no está nada mal. Un curso, además, que se ha puesto en marcha muy rápidamente, y lo que quiere decir que había bastante interés. No sé si son todos emprendedores o también, de hecho, a lo mejor algún comercio, alguna empresa ya en marcha, pero a la que se quiera dinamizar, por ejemplo. Hay ambos casos, ¿no? Nos hemos encontrado con personas, tanto jóvenes como no tan jóvenes, que tenían una idea empresarial y por falta de asesoramiento a la hora de poner en marcha el negocio, pues no se terminaban de decidir, y están haciendo el curso un poco con la esperanza de ponerlo en marcha después de realizar el curso. Y también tenemos algunas personas que ya asisten siendo empresarios, teniendo ya un negocio en marcha, alojamientos turísticos, sobre todo casas rurales o fincas que alquilan para turistas, algunas empresas de actividades paralelas para los turistas, y que buscan un poco pues la ayuda que se les pueda brindar para potenciar los puntos fuertes del negocio y combatir a aquellos que le están suponiendo un lastre a la hora de hacerlo más rentable, ¿no? Con lo cual, pues tenemos ambos casos, ambos perfiles, gente que va a emprender negocio por primera vez y gente que ya tiene cierta experiencia en el campo turístico. Bueno, pues es una iniciativa importante porque el margen de mejora, ¿no? En este ámbito está claro que es grande, teniendo en cuenta, o si nos comparamos con poblaciones de los alrededores, donde lo que es la actividad turística, desde luego, está muchísimo más desarrollada, ¿no? A pesar de ser poblaciones más pequeñas. Quizás por haber tenido el sector de la marroquinería como principal fuente de ingresos, hemos dejado en un segundo campo el sector turístico, cuando el entorno en el que vivimos es privilegiado, ¿no? Uh-huh. Nosotros siempre decimos que tenemos la suerte de que no estamos en el de Grazalema, pero estamos justo entre el de Grazalema y el de los Alcornocales, ¿no? Con lo cual, más que pertenecer a un parque, estamos prácticamente en medio de dos parques naturales y dentro de la ruta de los pueblos blancos, ¿no? Con el añadido de que la actividad de marroquinería supone un atractivo más para los turistas que vienen hasta la Sierra de Cádiz y que durante su estancia pues quieren realizar alguna visita a fábrica o alguna compra, y creemos que en este caso pues el tándem que puede hacer el sector turístico relacionado con el de marroquinería puede dar bastantes alegrías a la localidad. Está claro que son actividades compatibles que pueden ir de la mano perfectamente, como decías, ¿no? Quizás porque no nos ha hecho falta, entre comillas, en el pasado, porque teníamos una actividad principal como la marroquinería, pero pues no se ha apostado del todo por el turismo, que parece que poco a poco va dando esos pasos, y es una buena noticia, ¿no?, que haya esos 28 participantes en este programa de emprendimiento en turismo sostenible, curso que comenzaba en el día de ayer. Eso de un lado. De otra parte, habéis anunciado, ¿no?, y de hecho, bueno, pues tenéis también un buen número de solicitantes de cursos de accesorios de moda en piel, pero que habéis pensado para los fines de semana. Estáis un poco reestructurando repensando, ¿no?, lo que son las fechas más idóneas, porque hay bastantes personas interesadas, sobre todo en desarrollar estos cursos, ya decimos, en fines de semana, ¿no? Sí, lanzamos la convocatoria del curso de inmersión en los accesorios de moda en piel, con la intención de realizarlo los viernes durante todo el día, tanto mañana como tarde, y los sábados por la mañana. Y bueno, en este sentido, pues es verdad que se han puesto en contacto con nosotros bastantes personas interesadas, pero cada uno era un mundo, ¿no? La mayoría la dificultad la tienen en el viernes por la mañana, pero hay otras personas que son de fuera de la localidad que también quieren hacerlo, que tampoco pueden el viernes por la tarde. Entonces vamos a hacer una reunión informativa con todos los interesados la semana que viene, probablemente el miércoles por la tarde, donde miércoles o viernes por la tarde, y vamos a fijar con los interesados el horario que más adecuado para que todos los que se han interesado puedan realizar el curso. Y en este sentido, pues nosotros vamos a ser un poco flexibles para, si hay que alargar el número de fines de semana, pero hacerlo solo los sábados, solo los viernes por la tarde, pues realizarlo y que no se quede nadie que quiera hacerlo fuera. Así mismo, vamos a, con el grupo de fuera de Ubrique, hay gente que nos ha contestado incluso fuera de Andalucía, pues vamos a realizar uno intensivo para que no tengan que desplazarse todos los fines de semana hasta Ubrique, y se va a hacer uno intensivo el lunes, martes y miércoles de la semana del 15 de abril, que es Semana Santa, y que, bueno, pues si tienen vacaciones es mucho más fácil que puedan venir hasta aquí y puedan realizar esta formación intensiva durante esa semana, durante el lunes, martes y miércoles de Semana Santa. Así que siguen los dos adelante, sigue el curso adelante, pero anunciaremos la nueva fecha una vez que nos reunamos con los interesados la semana que viene, por si hay alguien que le interesaba y que con esta fecha no podía, o con este horario no podían realizarlo, pues que conozcan los nuevos y así, si les interesa la escuadra, pues puedan también añadirse al grupo de interesados que hay ahora mismo. Mm-hmm. Son dos vertientes distintas en el ámbito formativo, porque bueno, pues este curso de accesorios de moda en piel directamente, ¿no?, lo organiza, si no me equivoco, Móvels. Sí. Mm-hmm. Mm-hmm. Digo, con respecto, ¿no?, a lo que es el curso que hemos comentado de emprendimiento en turismo sostenible, que llega también, ¿no?, impulsado por la Diputación y la Cámara de Comercio. Y de hecho, bueno, pues otro de los cursos que se está desarrollando en este ámbito es el de maquinista, el curso de maquinista, que ahora mismo está en su último periodo, ¿no?, de prácticas, últimas semanas. Y bueno, pues la principal noticia y algo que hay que destacar de cara a los oyentes que puedan estar interesados es que va a haber un nuevo curso de maquinista y que ya pueden inscribirse, ¿no? Sí, la última edición, la segunda edición del curso de costura, los alumnos están en práctica hasta el mes de abril, hasta la primera semana del mes de abril, y bueno, están repartidos por cuatro empresas diferentes, y a partir de que termine ese periodo de práctica, pues podremos lanzar la siguiente edición, ¿no? Es bastante la gente que se está poniendo en contacto con nosotros, incluso a través del Club de Empleo, le queremos agradecer desde aquí que nos está, la verdad, que enviando bastantes personas interesadas, y lo que estamos haciendo es, pues, abrir una lista para que aquellos que tengan interés, pues, puedan recibir información en cuanto se publique la convocatoria. Así que, aunque todavía no se ha lanzado esta convocatoria, pueden pasar por aquí, dejarnos sus datos, y en cuanto se acabe el periodo de práctica de los que están ahora en fábrica y salga la tercera convocatoria, pues nos pondremos en contacto con ellos y le enviaremos toda la información para que puedan participar en este nuevo curso de costura. Mm-hmm. ¿Tendría las mismas características de los que se han realizado ya? Quiero decir, en cuanto a esa beca que se que es beneficiaria cada uno de los alumnos. Pues mira, nosotros esta pregunta se la hemos trasladado a la Confederación de Empresarios y al IEDT, que son las instituciones que organizan, aunque nosotros colaboremos con ellos, y nos dicen que en principio son las mismas condiciones, es decir, el alumno va a poder contar con una beca de unos 400 y algo euros, y las empresas que luego acojan a los alumnos en práctica, pues van a tener un descuento importante en las cuotas de la seguridad social, ¿no? Esto es gracias a que, al parecer, el acuerdo que tenía tanto Confederación como el IEDT firmado para estos cursos plurianual, con lo cual, aunque haya habido cambio de gobierno, entienden que van a seguirse, digamos, basando en los mismos criterios y en el acuerdo ya establecido, ¿no? Y en conversaciones que hemos tenido un poco con los nuevos responsables, pues nos dicen que sí, que la intención es que salga exactamente con la con las mismas condiciones, ¿no? Nosotros de todas formas estamos intentando ser prudentes y hasta que no salga la convocatoria, pues no anunciar números ni fechas exactas, porque bueno, pues, si hay cualquier tipo de cambio al respecto, pero nos anuncian que si hubiese cambios serán menores y que no van a afectar a lo que es el contenido ni la realización del curso, para que se haga en el mismo marco que los anteriores. Recordemos, por tanto, sería un curso de costura y bordado en productos de marroquinería. Y en cuanto al número de alumnos, estamos en la misma situación. Es decir, en principio podrían ser 10, igual que el resto de cursos, pero bueno, habrá que esperar, ¿no? Sí, normalmente son 10 porque el número de máquinas que tenemos nosotros en el centro, y por la mecánica un poco de las clases, pues no pueden ser más alumnos, para que aprovechen un poco y que puedan utilizar la maquinaria sin demasiados tiempos de espera. Entonces el número de alumnos, también un poco por el formato que tiene IEDT, son de máximo 10 alumnos. Lo que sí nos comentaban o nos anticipaban era que probablemente después del verano pues saquen otro, y en este caso pues ya estamos hablando con distintas fábricas para no saturar de costureras el mercado y ver con ellas qué interés tienen en la realización de otro tipo de cursos, ¿no? Hablamos de pintura y lujado, hablamos de armado, hablamos de recuperar otro tipo de técnica, y que garanticen con ello también un poco pues la inserción laboral a posteriori de los alumnos que realicen el curso. Porque hasta ahora han sido ya dos cursos finalizados, bueno, este segundo, que está en periodo de práctica finalizando, serían 20 alumnos, alumnas nuevos, más los 10 del tercero de maquinista, como tú decías, ¿no? Al final también hay que ver, ¿no? Si se va cambiando, se va dejando a lo mejor nuevos cursos de costura para más adelante, ¿no? Exacto, para que no saturar, digamos, el pueblo de personas con el mismo perfil, pues intentar impartir clases en otras áreas, y así también pues que el alumno que desee completar su formación y no especializarse solo en un área, sino tener conocimiento de las distintas áreas que forman al trabajo del maestro marroquinero, pues que pueda conocer los distintos pasos en las distintas secciones, ¿no? Que no se queden solo en la de costura, sino que pudieran también complementar la formación en otras áreas del proceso productivo. La verdad es que de la edición anterior y de esta, aunque todavía no ha terminado, las noticias que tenemos es que la mayor parte de alumnos van a quedarse trabajando en las empresas, pero podría ser interesante que aquellos que quieran formarse en más áreas pues pudieran hacerlo. Recordemos el curso de costura, que bueno, pues cuenta con esa beca de algo más de 400 euros durante 6 meses, con una contratación, un porcentaje de contratación bastante elevado para esos alumnos que finalizan en el curso, así que desde luego una iniciativa muy interesante que están desarrollando desde Diputación y la Cámara de Comercio, en colaboración con la Fundación Movex. Así que, insistimos, nos quedamos con ese titular, y es que las personas interesadas en realizar nuevamente, o que en otras ediciones no hayan podido entrar dentro de los beneficiarios, bueno, pues que hay otra posibilidad y que pueden, por tanto, Javier, ya inscribirse allí en Movex, ¿no? Totalmente. Pueden escribir un correo a hola@movexft.com o venir por aquí y, tanto en horario de mañana como de tarde, dejarnos sus datos personales, nombre completo, DNI y número de teléfono, y a partir de ahí pues nosotros nos ponemos en contacto en cuanto salga la convocatoria para que pasen y recojan los impresos, las solicitudes, y puedan y participar en el proceso de selección, que como en ocasiones anteriores pues tendrá un par de pruebas. Una, digamos, más teórica, relacionada con los conocimientos que puedan traer previos del sector de la marroquinería, y luego una entrevista personal donde ya valoran los organizadores pues actitudes, habilidades y otro tipo de cuestiones diferentes de los conocimientos técnicos, digamos, previos que traigan sobre el ámbito de la costura en marroquinería. Todo eso dentro del ámbito formativo. Si hablásemos de próximos proyectos, Javier, ¿qué podríamos avanzar? Dentro de lo que se puede informar, al menos, ¿qué podríamos ir apuntando? Bueno, en las próximas semanas vamos a convocar una reunión, puesto que, como hemos anunciado en alguna ocasión, hemos cerrado un acuerdo con una escuela importante en París, y la idea es realizar un proyecto para presentarlo y captar la atención de posibles compradores en Francia en septiembre. Y en las próximas, yo creo que calculo que en un par de semanas o así, Una vez tengamos definido todo el calendario y las distintas acciones a realizar, vamos a realizar una convocatoria para que aquellas empresas que estén interesadas en participar con nosotros en este proyecto con la escuela y en la presentación en París, pues que puedan conocer un poco todos los detalles y los requisitos que se les van a exigir, y abriremos un plazo de inscripción que será como de unas 2 semanas para que aquellos que quieran informarse después individualmente o tener más datos al respecto, pues puedan hacerlo, y cerraremos como a final del mes de marzo para que aquellas que quieran participar puedan iniciar con nosotros el... Sí, sí, Javier, no te preocupes. Bueno, pues ha tenido ahí algún problema, se nos cortaba la comunicación. Y bueno, pues estamos avanzando, ya decimos, lo que tiene que ver con próximas iniciativas de cara a próximos meses y esa visita por parte de posibles compradores tras el acuerdo alcanzado con una escuela de diseño en París. 11 y 17 minutos, la verdad es que estamos finalizando, así que nos vamos a quedar en este punto, era simplemente algún apunte de cara al futuro. Y bueno, pues seguiremos con más cuestiones de actualidad local enseguida, además del repaso a la prensa, los principales titulares de la prensa generalista y deportiva. Lo dicho, 11 y 17, seguimos en la mañana de este martes.